me beses en los labios. No ves que me hace daño. Tengo un calenturón que me duele un montón. Y además no sé cómo lo haces, que ya no me satisfaces. Has perdido facultades, mi amor. Recuerdo que antiguamente que antiguamente me cogías de repente.